Llevo la marca en mi hombro izquierdo de la vacuna que me recibió. Ni me preguntaron, pero la pusieron, porque era un derecho y una obligación. Y aprendí colores y mapas y letras, la vida al cuadrado, coseno, matriz, seno. Un examen sobre buenas tardes, pero sí tangentes y directrices, y la constante en la circunferencia. Par de teoremas, también decimales, Eurípides, Pitágoras, Arquímedes. Bailaron chango y con mis marginales, recitando la tabla sonámbulo. Ay, qué profeta buena en sus ángulos, aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Quien me quiera joder, yo le mando a la pi. Quien me quiere hacer mal, se va para la pi. Quien me quiere explotar, no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. 3,14. Si me viene con bien, ahí te quiero con pi. Si me vas a ayudar, es mi hermano de pi. Quien sabe respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi. 3,14. Tuve amigos de todas las razas y credo, incluyendo a dos testigos de Jehová. Canté el himno de primero hasta tercero, siempre con algún error gramatical. Y rodamos todos por la geometría. Cuando fui imberbe, supe de Nerón, de la antigua Roma y de mucha sangre, sobre todo después de Cristóbal Colón. Y así fuimos todos creciendo de a poco en este chispazo de tierra en el mar. Vimos tiempos buenos, vimos tiempos malos. Será nuestro karma ir irregular, recitando la tabla sonámbulo. Hay que profeta buena en sus ángulos, aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Que me quiera joder, ahí le mando a la pi. Que me quiera hacer mal, ahí se va pa' la pi. Que me quiere explotar, no creo en ni pi, ni aguanto ni pi. 3,14. Si me viene con bien, te quiero con